Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García, a quien doy las buenas tardes. Muy buenas tardes. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, En nombre de la hija, con guión y dirección de Tania Hermida. ¿Y quién es Tania Hermida? Bien. Nació en Cuenca en 1968. Cuando se graduó del colegio, su primera opción de carrera fue la medicina, influenciada por su padre y su abuelo, médicos. Una vez allí, se dio cuenta que no era lo suyo. Probó entonces algunas facetas del arte como la literatura, el teatro y la música. Descubrió que el cine era el lenguaje con el que se identificaba. Como en Ecuador no existía esa opción, optó por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, donde encontró cabida a una forma nueva de expresión. Allí se planteaba reinventar el cine a partir de lo que se es en cultura. Una enseñanza que no era simplemente técnica, ni simplemente artística en términos formales, sino de búsqueda de ir abriendo caminos. Volvió a Ecuador en 1992. Se enfrentó a un país donde no sucedía nada en su ámbito y donde tenía muy pocos interlocutores. Pero trabajó en proyectos que le permitieran subsistir, sin dejar de buscar el sitio donde desarrollar plenamente su carrera. En este tiempo, hizo una maestría en estudios culturales y viajó a Cuba, Estados Unidos, España y Chile. Se dio cuenta que su futuro estaba en su país y no afuera. Había que empezar a conseguir que las cosas pasen, dijo. Volvió a Ecuador y participó con otros colegas en la creación de la Corporación Ecuador para Largo. Nació entonces la idea de hacer su primer largometraje, ¿Qué tan lejos? Luego, el filme que nos ocupa, En nombre de la hija. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. La historia está ambientada en el año 1976, en un valle de los Andes ecuatorianos, y gira en torno a una niña de 9 años llamada Manuela. Ella, junto a su hermano menor, Camilo, y sus primos, pasan las vacaciones en una hacienda familiar. Manuela entrará en una disputa por su nombre, debido a que lleva el nombre de su padre, un ateo socialista. En contraste está su abuela, una católica conservadora, la cual insiste en llamarla Dolores, nombre que se le ha concedido por generaciones a las primogénitas de la familia. Debido a esto, Manuela está dispuesta a defender tanto su nombre paterno como los ideales de su padre, y así enfrentando las ideas de su familia. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con un comentario muy optimista y tenemos razones para eso. Primero que todo, acabo de leer un suelto por internet donde Juan Martín, nuestro colega que está al frente del Consejo Nacional de Cinematografía, ha declarado que este año estamos en capacidad de producir de 15 a 20 películas. Pero no es el número lo que me tiene optimista, lo que me tiene entusiasmado, sino es la calidad que ya es evidente en las producciones nacionales. Aquí hay un comentario que quisiera darle lectura para después redondear mi idea. de una escritora, alguien que escribe también en internet, Lucrecia Maldonado, y dice así: aunque me encanta ver películas, no soy experta en el cine. La miro y deduzco si me gusta o no, como cualquier ser humano de esta tierra que algo lee y algo escribe. Las películas son La llamada, de David Nieto, y Moro con gallinas, de Alfredo León. Y aunque ya había visto otras excelentes películas ecuatorianas, por ejemplo la de Sebastián Cordero o Tania Hermida, al mirar La llamada o Mono con gallina, de repente me encontré en un país donde el buen cine ya no es una casualidad o una excepción. La producción cinematográfica ecuatoriana del último lustro ha crecido sorprendentemente en calidad y sobre todo en calidad. Estas dos películas que, por un lado, mis particulares referencias y por otro, la casualidad, trajeron hasta mis manos y mi hogar, son una prueba de aquello que afirmamos solamente con referencia al fútbol. Sí se puede. Esto es cierto. Ahí en el análisis que vamos a hacer hoy vamos a ver cómo ha crecido el cine ecuatoriano. Pero sin embargo hay que hacer hincapié en algo que la propia Tania Hermida señala en una de las entrevistas que ella concedió, que el renglón más débil es el guión. Lo es. Todavía hay que hacer mucho trabajo en cuanto a guiones para alcanzar lo que en otros rubros o en otras especialidades del cine ya se ha logrado. Hay que decir que la dramaturgia tiene dos métodos, dos técnicas para todo lo que se pueda hacer. Todo lo que se le ocurra a un guionista lo puede hacer sobre la base de esas dos técnicas. O sea, la técnica que ya hemos hablado tanto en este programa de la estructura de progresión acumulativa y la técnica clásica o aristotélica. La técnica o la dramaturgia, como quiera llamársele, de la estructura clásica te impone condiciones muy rígidas y el arte en ella está en domarla, en someter esas condiciones para que fluya. Pero hay que decir que esa estructura, la estructura clásica aristotélica, es determinista, no se puede variar, es determinista. O sea, te promete algo al principio y al final debe cumplirlo. Debe cumplirlo so pena de desalentar al espectador, de desanimarlo, de salir del cine o separarse de la pantalla pequeña con una insatisfacción. Porque es determinista, te promete algo y al final debe uno cumplirlo. En cambio, si tenemos la idea de hacer algo con un final más abierto, algo más experimental, algo de indagación humana, algo que no tenga ese determinismo, hay que optar por la estructura de progresión acumulativa, que sí te presenta, sí te permite esas experimentaciones, esa ambigüedad, digo, en el sentido de que los seres humanos no somos siempre dos y dos son cuatro, sino que mostramos, uno no siempre tiene las soluciones, y es un poco lo que quiso hacer Tania Hermida en esta película que vamos a analizar, pero lo hizo sobre la base de la estructura clásica, que tiene unos requerimientos que, bueno, ya señalamos y después vamos a profundizar más. Bien, profesor. Algo de la música, y en este caso no podría ser otra más acorde con el tema de nuestro filme. De Alex Alvear, Caballito Azul, y canta Mariela Conto. Sin cesar, toro tiki, toro tac, torito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme ecuatoriano En nombre de la hija, con guión y dirección de Tania Hermida. Su turno, profesor. Bueno, decíamos que íbamos a exponer las condiciones, las técnicas, que nos vamos a referir porque fue a la que ella utilizó, o sea, la estructura clásica o aristotélica, que como hemos dicho siempre en esta parte de nuestro programa, que es el exponer las condiciones, la técnica que se utiliza para después poder analizar si se hizo bien o no, es lo siguiente. Se trabaja con una premisa única, o sea, es el contenido que queremos hacerle sentir al espectador, o que en un momento determinado, si es un género no realista, lo podemos hasta decir, expresar. Eso es lo que primero tiene, y tiene que ser una sola premisa, no puede haber dos premisas, porque entonces se introduce una ambigüedad que no se sabe qué decir. Hay un objetivo, es como si tuviéramos una diana y muchos carabineros y todos apuntan a esa diana, tienen que dar en la diana. Y esa es la premisa que se debe, como ya hemos dicho en otros programas, a un canon que viene de la Grecia antigua que dice la perfección está en la unidad de las partes. Y la unidad de las partes se logra cuando uno tiene una sola premisa y todos los elementos van encaminados a expresarla. ¿A expresarla dónde? Allá en el clímax o en el desenlace de nuestra historia. Después, con la acción dramática, que hay que definirla, o sea, cuáles son los bandos en pugna, empieza uno a diseñar las seis partes de la estructura, que son el punto de arranque, que es para ubicar al espectador, la exposición para potencializar los bandos en pugna, el punto de giro, que es donde se complica la historia, el desarrollo, que es donde se ensayan la fuerza de los dos bandos, el preclima o escena necesaria o segundo punto de giro, como quiera llamársele, que es para reorganizar la historia y ya para lanzarlo directamente hacia el clima donde se resuelve el conflicto y el desenlace donde se atan cabos sueltos si es que existen. Esas son las reglas del juego que hay que utilizar cuando optamos o cuando el tema nos impone una estructura como la clásica o aristotélica. Aquí es donde vienen algunas virtudes y también algunos problemas que yo hallo en esta película En nombre de la hija. Bien, profesor. Vamos a hacer una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos.